los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Es la hora 6:19 minutos, 7 grados 9 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 8.5 la temperatura real. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La máxima en Buenos Aires se aguarda hoy de 15 grados. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? No sale ese micrófono. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí. Ah, bueno. Estamos viejitos, ya no nos escuchamos. Vamos a tener que usar audífono. Bien, sufriendo todas las consecuencias estas, pero me parece correcto lo que se ha hecho de no ir a jugar este partido en Israel, porque no lo iban a jugar en Israel, lo iban a jugar en Jerusalén. Y no se puede jugar en Jerusalén, donde coinciden las tres religiones, es un lugar histórico para reivindicarlo como capital de Israel, cuando nunca fue la capital de Israel. Israel es un invento de Churchill, que lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial, creó el Estado de Israel. Y es crear un conflicto político inútil y nos quedábamos en el medio como el pato de la boda. Bueno, es interesante saber que en la historia de la creación del Estado de Israel, Teodoro Herzl, el creador del sionismo, en el tercer Congreso Mundial del Judaísmo que se hizo en 1897, en Basilea, en Suiza, establecía la necesidad de la instalación de un Estado real en la República Argentina y un Estado ideal en Palestina. ¿Por qué decía un Estado real en Argentina? Porque no sabían si en Palestina se podía llegar a consolidar justamente el Estado de Israel. Y por eso fue que intentaron comprar la provincia de Entre Ríos y por eso aparecen las primeras colonias que salían de Rusia, de rusos de fe judía, que Alberto Gerchunov, un periodista de fe judía, cuenta en Los Gauchos Judíos con todo lujo de detalles, acerca de cómo vinieron los primeros pobladores, y por eso se le puso el mote de rusos a los de fe judía, porque venían de Rusia, los primeros judíos que llegaron a la provincia de Entre Ríos. Por esos misterios de la Argentina, no se vendió a la provincia, y entonces finalmente se desarrolló el Estado de Israel en Palestina. En 1949... 48-49, Perón es el segundo en el mundo en reconocer el Estado de Israel y manda de embajador al que en ese momento era el titular de la organización judía en la Argentina y le dice, pero yo voy de embajador, sí, usted va a ir a representar a la Argentina, porque usted nació en Argentina, al Estado de Israel, que es el padre del actual director de la Biblioteca Nacional que puso Macri, o fue el padre, ¿no? Porque ya falleció. Entonces, a partir de allí, Argentina tiene 70 años, como muy bien dice el comunicado de la Embajada de Israel, 70 años de relaciones, porque fue el gobierno de Perón el segundo país en el mundo, después de Inglaterra, en reconocer al Estado de Israel. De manera que, con esto también es muy interesante, porque se rompe todo aquel invento de los ingleses, de que el gobierno de Perón era pro-nazi y no sé cuánta otra cosa, que tres radicales, Matov, Zabal Ortiz y San Martino, se encargaron de instalar porque la inteligencia británica así se los manejó y así se los financió también, ¿no? Me parece que son datos no muy conocidos, Diego, de todo esto, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría de la gente que no tiene nuestra edad no se acuerdan de esas cosas. Pese a que nosotros éramos muy chicos en esa época, pero ya habíamos nacido, yo tenía, ¿en qué año fue después de la guerra mundial? Yo tenía 6 años, pero me quedó en la memoria porque lo hablaban mi viejo y mi abuelo. No, y además porque se conocía, cuando fuimos creciendo con todo ese debate, ¿no? Sí, por supuesto, se estuvo siempre presente ese debate. Bueno, es la hora 6:23 minutos, 8 grados 6 la sensación térmica ahora. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué pasa con Maradona, Enrique? Bueno, el domingo anterior viajó a Cali, a Colombia, para visitar a un médico que lo había operado de la rodilla hace 17 años, Germán Ochoa, porque aparentemente seguía con molestias en esa zona. Además se le hizo un chequeo general a Diego Armando Maradona y bueno, y habrá que ver qué es lo que decide después de los estudios, qué decide el médico colombiano, si es que tiene que ser operado nuevamente de ese sector. Pero quedó internado, ¿no? Sí, quedó internado, lo cual hace pensar que no es solamente por la rodilla que está Maradona haciendo ese chequeo en Colombia. Sí, habrá que ver, ¿no? Y él tiene un compromiso de unos cuantos millones. Con Telesur. Sí, con Telesur. En un momento donde los venezolanos pasan una crisis tremenda, bueno, Telesur firmó un contrato con él y con Víctor Hugo de mucha plata. Sí, además, Miguel, fue Maradona cerró la campaña de Maduro y eso generó que muchos artistas venezolanos que están fuera del país lo criticaran. Inclusive Mario Alberto Kempes, el matador, el gran goleador del Mundial 78, también tuvo palabras duras con Maradona. Bueno, y hablando de Maduro, ayer la Organización de Estados Americanos, la OEA, iba a suspender a Venezuela como miembro activo de la OEA y no reconoció las elecciones realizadas en Venezuela, y entonces Maduro directamente retiró a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6 de la mañana, 25 minutos, y estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. Si quieres. Buen día, ¿cómo le va? Habla Guillermo, hincha de Racing. Bueno, dos cosas. Una, que bueno, gracias a Dios, primó la prudencia y bueno, y la selección no va a jugar para no seguir creando conflictos innecesarios. Y la segunda, que operaron a Centurión de apendicitis. Sí. O sea que... Y que Racing se va a hacer cargo de todos los gastos. Sí, pero el tema es que hay que ver si llega Centurión para el partido con River. Falta mucho. Es en agosto. Y bueno, pero si no me preocupo yo, que soy hincha de Racing, ¿quién se va a preocupar? Pero no, los de Boca están preocupados porque quieren que Centurión le gane el partido a River. Bueno, en fin, bueno, que haya paz. Que ande bien. Abrazo grande. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola, Renzi. ¿Quién es? Sí, Ernesto de Ituzaingó. Sí. Miren, ahí hay un actor que me parece que también es muy bien en el editorial suyo, pero hay un actor que también tiene que ver con esto, ¿no? Evidentemente, más allá de Messi, Sampaoli es una persona que tiene formación política y no es ningún cuatro de copa. El tipo sabe lo que también influyó en la decisión. Sí, bueno, pero Sampaoli es un empleado, o sea que si la AFA decide ir a jugar un partido, él tiene que aceptar y tiene que ir. Él dijo que no quería jugar ese partido, también dijo que no quería jugar con España ni con Italia, que quería rivales más fáciles, pero la AFA ya había hecho esos negocios porque económicamente necesitaba esa plata y así no fue. Le hicieron 6 goles con España y al final terminaron no viajando. Sí, pero más allá de la posición, una cosa que le quería comentar. Esto Sampaoli, Messi y Tapia son elementos menores en una cosa mucho más grande. Claro, sí. Le quería comentar algo, una sola cosita. Toda la desgracia que tuvo en los últimos tiempos la Argentina con el tema Nisma y todo ese tipo de cosas, el principal responsable ha sido vamos a ser sinceros, hay que decir las cosas con nombre y apellido. ¿Ha sido quién? Mossad. El Mossad. La inteligencia judía, dice usted. La intervención en la política argentina y las desgracias que tenemos nosotros últimamente han sido producidas, lamentablemente, lo tengo que decir. Porque esto lo charlé con un dirigente del Partido Comunista, muy inocente, me dijo, no, son gente que no tiene nada que ver la comunidad judía con el sionismo. Es una situación que está generando un pandemonio en el mundo, de Renzi. Lo saludo. Un abrazo. Hablando del tema de Lamia y de lo que pasó en la Argentina, ayer, Cambiemos tuvo que negociar con el peronismo federal, porque quería llevar, para que no se vencieran los 180 días del tratamiento del pedido de quite de fueros a Cristina Fernández, quería llevarlo y plantearlo en la Cámara. Y entonces le dijeron los otros senadores, mira, son 180 días, pero no se cuentan los feriados y tienen que ser hábiles. Por lo tanto, se corrió la fecha del vencimiento a 180 días que van a vencer en noviembre. Y recién en noviembre se va a saber si van a presentarse en la Cámara o no los senadores para pedir el desafuero de Cristina Fernández. O sea que ayer ni siquiera pudieron incluirlo en la sesión. ¿Quién está? ¿Quién es? Nadie, dale. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Vicente de Bursaco. Ayer un señor me interrogaba por intermedio de tu programa, ¿qué hace Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? No sé a qué, de los tantos males que están ocurriendo, no femicidios, yo hablé de eso, de infanticidio. Podemos decir que Dios da la libertad al hombre. Vos hacé lo que yo te pido y vas a ser un buen hijo, yo te voy a dar mi casa para siempre. Ese es el... La idea de Dios, la obediencia, corresponde, porque Él es la máxima autoridad, el más grande y el más bueno, como decimos. Entonces Dios da la libertad. Si vos querés desobedecerle, desobedecerle, pero después no golpee la puerta del cielo. Esa es la respuesta que quiero dar a este hombre que dice, Vicente de Bursaco, que diga, ¿dónde está Dios? Entonces, Dios es muy bueno, pero no hay que abusarse, es muy justo también, nos da el infierno eterno si nosotros no queremos ser sus buenos hijos y amigos. Shalom, haya paz, somos todos hermanos porque somos hijos del Padre nuestro, nos enseñó Jesús nuestra paz. Gracias. 6:31 a.m. Ayer dijimos que le íbamos a hacer un informe hoy sobre el tema de agua pesada, en un ratito lo vamos a desarrollar, porque es verdaderamente lamentable que en la Argentina nadie se dé cuenta de las cosas trascendentes e importantes que nos pasan. Cambiando de tema, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está cerrado y no será anunciado hasta los próximos días, y en el mientras tanto, el gobierno, Macri, frenó los reajustes que tenían que hacer en los ministros. ¿Y saben por qué? Porque ha fracasado el gabinete de lujo del presidente Macri y va a tener que echar ministros y va a tener que reducir ministerios. Y por lo tanto, lo van a hacer como para que no parezca un fracaso de su política, sino un acuerdo de reducción pedido por el fondo. Pero el estrepitoso fracaso del gabinete de Mauricio Macri, el mejor de la historia, según él, el estrepitoso fracaso de la política económica de este gobierno, que no tiene un solo signo que pueda mostrarle a la sociedad. Y hoy va a tener una fotografía, porque los panaderos van a regalar 5.000 kilos de pan en el Congreso para protestar por el precio de la harina. Porque de acuerdo a lo que se está pagando la bolsa de harina, prepárese para pagar 90 pesos el kilo de pan en la Argentina de Cambiemos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Hoy es el Día de la Ingeniería en la Argentina. Se celebra el 6 de junio de todos los años porque ese día, en 1870, egresó del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires el primer ingeniero civil de la Argentina, Luis Augusto Huergo, y lo acompañaron en esa primera promoción otros 11 egresados. Por eso establecieron esta fecha como el Día de la Ingeniería en la Argentina. Desde distinguirse el del Día del Ingeniero, que se celebra el 16 de junio, en conmemoración de la creación de la carrera de ingeniería, lo que se hizo tomando como base el Departamento de Ciencias Exactas en 1865. Muy feliz Día de la Ingeniería y un recuerdo a todos los ingenieros. Y esto me trajo un poquito de humor y que me perdonen los ingenieros, pero vamos a recordar a Alberto Olmedo haciendo del operario, a Eddie Pequenino haciendo del ingeniero desarmista y al Gordo Cortese haciendo del cliente. ¿Pero qué, muchachos? ¿Qué pasa con el afinador que no viene, viejo? ¡Vamos, che! ¿Dónde está? Perdón, señores. Los seis traen después. Vaya. Los aplausos por acá, perdón. Además, vaya. La Casa Real de Saboya, en Saboya, ¿no? Cuando una nota, miren, distorsionada, porque se dice, yo solo pianista, que toca, dice, viene el sonido, toca, no viene. Capito? Perché io sono, tu sei e lì è, noi siamo, voi siete, essi o coloro sono. Viene da una parte che la genetica musicale è ammittita in forma parentesca. Che dico? Che siamo los afinadores de piano. Ah! Però mi viene il fenomeno, Justo lo que pensaba, pero un momentito. Ay. ¿Ustedes dominan de este asunto? Buongiorno. ¡Pere, no se vaya! ¡Venga, viejo, no se vaya! Me agarrar sin tocar. No, sin tocar. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque es un piano importado, señor. Yo también. Costó mucho dinero traer. Yo solo importado. Bueno, pero quiero saber si ustedes dominan el asunto. ¿Tiene antecedente usted? A ver. Cuando... Sí. Que sale una parte lógica. Usted lo ve de acá. 200... E pianista afinatore e matricola 227 barra 1 sono io, sì. Barra 2 lui, barra il piso che sto per sporco, ha capito? E quando Steinway and Sons non sono Steinway di ante, perché piano piano sono do piano. Quando si produce una affinazione el sistema percutivo da un martello aparato que viene con un paño stencil viene da una parte que golpetea la bordona y el diapasón normal y hace una fricción oculare y repercutiva. ¿Qué dijo? Dice que se la rebuscaba bastante. Entonces ya estamos de acuerdo. Bueno, entonces claro, cuando fue a tocar, para mí está desafinado, habría que mirarle. Vado a fare una inspección oculare in situ. Questo è sito A y questo è sito B. Lo reviso yo y lei un pochino avanti, più avanti. Permesso, perché io sono oculista, visual. Eso. ¿Qué dijo? Que va a tener una mirada. Bueno, en el día del ingeniero con humor, el recuerdo de los ingenieros desarmistas, ¿no? Tantos ingenieros que vinieron, ¿se acuerdan ustedes que de Italia que todos eran ingenieros cuando llegaban a la Argentina? Bueno, Mauricio Macri se recibió de ingeniero, no piensen mal. Pero los operarios de fábrica en italiano son ingenieri, entonces el maquinista del tren también, por lo tanto acá cuando vinieron y dijeron ¿de qué trabaja? Ingenieri, dijo claro. El Tano y le pusieron ingeniero. Pero Macri es ingeniero en serio. ¿Trabajó de ingeniero alguna vez? ¿Cómo? ¿Trabajó de ingeniero alguna vez? ¿Cómo no? ¿Sí? Está haciendo la ingeniería para sostenerse. Ah. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, ustedes saben que la Argentina tiene una tremenda incapacidad de conocer, los argentinos en general, de conocer las cosas trascendentes del país. ¿Por qué? Porque no se difunden a propósito para después poder hacer que eso desaparezca misteriosamente. La empresa neuquina de servicios de ingeniería, que su síntesis es ENSI, Sociedad del Estado, es una empresa del Estado argentino que fue creada el 21 de diciembre de 1989 a través de la ley 1827 cuando presidía el país Carlos Saúl Menem y conformada por la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CENEA, la provincia del Neuquén como participantes fundadores de esta empresa. Está ubicada a unos 55 kilómetros al oeste de la ciudad del Neuquén, sobre el kilómetro 1278 de la Ruta Nacional 237, en Arroyito, cerca del río Limay. ENSI produjo por primera vez agua pesada en el año 1994. ¿Qué quiere decir producir agua pesada? Argentina, hasta hace 10 años, fue proveedora mundial del combustible para el desarrollo atómico de cualquiera de las necesidades que tienen aquellos que andan trabajando con átomos. Es decir, el agua pesada es el combustible, para que se entienda, ¿no? Bueno, el ENSI produjo por primera vez agua pesada en el 94. Opera la planta industrial de agua pesada más grande del mundo. Para la producción de agua pesada, un elemento indispensable para moderar y refrigerar el funcionamiento de los reactores nucleares. Tiene una capacidad de producción de 200 toneladas por año y elabora agua pesada grado reactor con el más alto nivel de pureza. Debido a las obras de culminación de la central nuclear de Atucha 2, esta demandará que ENSI, en 3 años de trabajo, de dedicación exclusiva a esa planta de agua pesada. Esto era en la fundación, es decir, cuando se crea la empresa, teníamos que abastecer el consumo local atómico. Por supuesto, un poco porque nosotros no hicimos tanto desarrollo atómico como el que se estaba esperando en todos estos años, y otro poco porque a nivel mundial éramos exportadores, la Argentina, hasta hace, repito, 10 años, era el principal exportador mundial de agua pesada. ¿Qué ha pasado? Los países con reactores nucleares empezaron a buscar la construcción de su propia agua pesada. Y entonces, lentamente, se fue mermando el trabajo de exportación de la empresa argentina. Pero, por otro lado, se frenó el desarrollo atómico del país y entonces tampoco el consumo local justificaba el desarrollo de la empresa, según la observación de aquellos que creen que con una planilla Excel hay que hacer todas las cuentas, ¿no? Desde Arroyito, en la provincia de Neuquén, ENSI desarrolla una política comercial orientada a empresas petroleras, gasíferas, petroquímicas y de energía de toda la región. La exportación de agua pesada generó un impacto positivo en la balanza comercial argentina de aproximadamente 150 millones de dólares en el periodo 1997-2000. ¿Y qué pasó después? De la Rúa la cerró. ¿Y qué pasó después? Néstor Kirchner la abrió. Entonces, cuando uno ve las cosas que hacen permanente y constantemente, y ahora la quieren volver a cerrar, es una cuestión reiterada. Es decir, Perón hace el desarrollo atómico, los gobiernos de distintos signos, pero dentro del peronismo, la impulsan, y los que no lo son, la frenan, la cierran e importan. Es notable esto, ¿no? El plan de producción global de ENSI para el año 2007 contempló la elaboración de 100 toneladas de agua pesada que fueron destinadas para satisfacer requerimientos del mercado argentino y atender las demandas del mercado internacional de países como Canadá, República de Corea, Estados Unidos, Francia, y además se suministró la carga de agua pesada requerida por el reactor vendido por INVAP a Australia últimamente. Estamos hablando de tiempo atrás, cuando la Argentina le dio al agua pesada no solamente desarrollo local, sino de exportación. En la actualidad, y esto es del año 2008, la Argentina es el único país que está en posición de liderar el suministro mundial de agua pesada. Repito, hace 10 años pasaba esto. Otras naciones, como India, tienen una gran demanda para proveer sus principales centrales, y Rumania posee una planta con tecnología de agua con altos costos operativos y una demanda interna importante para atender la carga inicial de la segunda central que está montando. Hace 10 años Argentina era el principal exportador mundial de agua pesada. La planta de agua pesada espera con angustia el futuro argentino. Lleva 8 meses sin producir y las expectativas están prácticamente en la construcción de la cuarta central de generación nucleica, y esto va produciendo situaciones porque en Río Negro se rechazó la idea del reactor y entonces mermó también la posibilidad de suministrar localmente. Hay algo que tenemos que contar. Desde la ruta no se puede apreciar su inmensidad, pero desde lejos predomina un color gris plateado que contrasta con el celeste del cielo de la zona, donde el sol se refleja como un espejo, y a 35 kilómetros de la ciudad de Plotier, en el kilómetro 1278 sobre la ruta nacional 237, se impone la planta industrial de aguas pesadas más grande del mundo, que ahora quieren cerrar. Estamos frente a una situación límite y la relación institucional es complicada. La empresa sigue esperando el proyecto de la cuarta central nuclear, que por supuesto el gobierno no hace, y que además pretenden que la hagan los chinos, porque así lo pidió el padre del presidente. En cifras, el 99.8% es el grado de pureza del agua pesada virgen, grado reactor, se conoce como D20, que produce la planta industrial de Arroyito. $800 masiva es el valor que tiene un litro de este producto en el mercado mundial. Pero Argentina va a dejar de producir y seguramente después habrá un desarrollo atómico con extranjeros y traeremos agua pesada importada, como hacemos habitualmente cada vez que los gobiernos que miran para afuera, y ahora reafirmando este eje con Londres, seguramente terminaremos entregando la planta a cualquier potencia extranjera. Bueno, esto que estamos contando es muy complejo y la verdad que es interesante remarcar algunos pensamientos, porque nuestro único horizonte es la cuarta central, porque el agua pesada se vende para las centrales nucleares con tecnología de uranio natural, y hoy el que maneja esa tecnología tiene su planta de agua pesada. Por lo tanto, la venta al exterior ya ha cesado, y entonces el agua pesada es para la producción nacional, y esta producción nacional ahora es imprescindible si el desarrollo atómico en la Argentina funcionara, y Sinvac, que se dedica a producir tecnología de punta y que ha exportado al mundo reactores nucleares, que es una empresa mixta, el gobierno le diera trabajo en lugar de pensar en los chinos. Bueno, esto que le estoy contando, que tiene mucha más información y que sería muy largo para explicar, está pasando en este momento en la República Argentina sin que un solo senador, un solo diputado se entere, y si se enteran ni siquiera lo plantean, y que es muy grave. La planta más importante del mundo de fabricación de agua pesada, imprescindible para los reactores nucleares, va a cerrar en cualquier momento. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese, Yo ayer, ¿qué le dije del fútbol? Hasta este hombre que ocupa la presidencia, ocuparse del fútbol. ¿Por qué no jugaban? Verdaderamente, por eso yo siempre digo, lo que tienen que hacer no lo hacen. Se dedican al populismo. Esto es populismo puro. Esta política de Estado es una decisión política de estar con el eje de Londres, Tel Aviv, Washington. Esa es la decisión política de Macri. Sí, pero fíjese, este hombre... El fútbol le sirve para hacer política al Estado de Israel porque quieren plantear una situación de un partido de fútbol, que es una pasión popular mundial, y con el mejor jugador del mundo, lo quieren plantear en una supuesta o imaginaria capital del Estado de Israel. Sí. Verdaderamente sí, es así, pero... Entonces, usted tiene que pensar que no pasa por la pelota, sino que la pelota es la excusa para una cuestión política, porque si no da la impresión de que usted está en contra del fútbol, pero no entiende la política. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero este hombre que ayer habló en dos oportunidades con el premier israelí, ocupa todo por el fútbol, verdaderamente... Es vergonzoso. No es por el fútbol, es porque necesitaba el Estado de Israel mostrar que Argentina reconocía a Jerusalén como capital, sí, y iba a jugar antes del Mundial. Exacto. El mejor jugador del mundo. Exactamente. Es un tema político, estoy no es la pelotita. Estoy totalmente de acuerdo. Los saludo. Gracias, buenos días. ¿Quién está? Señor de Renzi, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita. Siempre le digo lo mismo, gracias por dejarnos hablar, yo le digo al señor presidente Macri, con todo respeto, que para mí este es el peor gabinete de la historia del país. El combustible aumenta cada 28 o 30 días. Ahora en el país nuestro del trigo y del maíz, el pan se va a 90 pesos. La carne cuesta 190 pesos el kilo. Seguro que las señoras de los ministros, con todo respeto, no saben ni lo que cuestan los comestibles porque ellos no van a los comercios a comprar, ni le interesa, total ellos ganan millones de pesos por mes. Yo le aconsejo al señor presidente Macri que busque en la zona de Berazategui, que tiene que haber un futuro gran ministro como era Miranda, que era almacenero. Por eso digo siempre, y perdónenme que me reitero siempre lo mismo, qué inteligente y qué visión tenía nuestro general Perón, al cual extrañamos cada vez más. Gracias, señor de Renzi. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, adelantó que habrá un retroceso en uno de los indicadores que más preocupa al gobierno, el aumento de la pobreza. La aceleración de la inflación, la devaluación y la retracción en el mercado laboral tendrán un correlato negativo en la pobreza. Así surge de una proyección realizada por el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia. De confirmarse la tendencia, el aumento de la pobreza tendrá un impacto político. Es que el presidente Mauricio Macri fijó como uno de sus lineamientos principales de gobierno el ambicioso objetivo de pobreza cero y solicitó que lo juzguen en virtud de los avances o retrocesos que logre en su gestión en este aspecto. De hecho, a fines de marzo de este año, el jefe de Estado encabezó el anuncio de los datos oficiales del INDEC que arrojaron una fuerte reducción del índice del 30.3% al 25.7%. Sin embargo, a partir de esa fecha, todo cambió. Se inició una corrida contra el peso que llevó el valor del dólar a 25 pesos y se alteraron todas las estimaciones del presupuesto que se había votado pocos meses antes. Es decir, el gobierno nacional violó el presupuesto del Congreso. También se modificó sensiblemente la estimación de la inflación. El Poder Ejecutivo había fijado a fines del año pasado una meta del 15% que se vio largamente superada. Según los últimos informes que recibe el Banco Central, esta pauta se encuentra por encima del 27%. Los privados hablan de que podrían superar incluso el 30% de inflación. Según el director del observatorio, de la deuda social de la Universidad Católica Argentina, la tendencia a la mejora que se había observado en el segundo semestre del 2017 se vio paralelamente paralizada ya con un rebote inflacionario en el tercer trimestre tras la devaluación de diciembre y un proceso de estancamiento en el sector informal de la economía. Esto se vio agravado por una nueva devaluación el mes pasado, también con efecto en la inflación y el aumento de las tarifas. Todas las evidencias demuestran que va a aumentar la pobreza en forma explosiva, no en forma explosiva, pero sí importante. Las mejoras obtenidas en el 2017 con relación al 2016 estarán teniendo un nivel de marcha atrás y aumentará la pobreza, dice la UCA. ¿Quién es? Verazategui, Miguel Ángel. ¿Me escucha? ¿Quién es? Juan de Verazategui. Sí. Populismo es pueblo. Me encantaría saber el plan de gobierno para salir del pozo en que nos metió el liberalismo macrista. Concreto, que no sean vender ilusiones que no tienen ni pie ni cabeza. El movimiento nacional y popular es la solución. El Estado como regulador de del mercado. Un mercado interno expansión. La industria nacional. Estatizar empresas estratégicas. Sustituir importaciones. Y que la importe la educación, la salud, la gente. Distribuir el ingreso. Nacionalidad. Patria grande. Y respeto a la ley. Gracias, ¿Quién está? Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, corto porque debe estar por empezar el informativo. Lo de ayer no fue fútbol. Fue tirar abajo una jugada geopolítica de la trilogía Estados Unidos, Israel, Inglaterra. Esto nos tiene que quedar como experiencia que sí se puede. Claro. 20 con un semáforo. 10 jugadores, 20 jugadores. Y el Papa rompieron una jugada geopolítica que quisieron hacer. Sí se puede, Miguel. Y perdón, Miguel, gracias por acordarse y remarcar lo del agua pesada. Gracias, Miguel. Adiós. ¿Quién está? ¿Quién es? Dale. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Diego. Hace 6 años nos dejaba Estela Raval. Nació en Chivilcoy el 19 de mayo del 29. Falleció el 6 de junio de 2012. Fue una de las más famosas cantantes argentinas, reconocida como la voz femenina de los cinco latinos, y su fama se extendió en todo el mundo a partir del año 57, cuando comenzó a cantar como solista. Se inició a los 12 años, en 1950... ¿Sabe dónde cantó por primera vez? En un club de Munro, muy chiquitito, un club vecinal llamado Poggi, y de ahí salieron, y cantaba tango. Cuando era una nena apenas, chiquita, cuando era una piba. Claro, bueno, ahí empezó. A los 12 años. Ahí después, empezó a cantar. Después se integró el trío Las Alondras, pasó a cantar ya profesionalmente en orquestas importantes, y en el 56 con Ricardo Romero, Jorge Pataro y Tulio Gallo formaron un cuarteto que se llamaba Los Cuatro Bemoles. En el 57, inspirado Romero por haber escuchado a Los Plateros, decidieron formar un quinteto, agregaron un quinto músico, formaron Los Cinco Latinos, con la diferencia que en lugar de los negros, que eran todos hombres, los plateros, ellos tenían como voz solista a Estela Raval, y los músicos además tocaban y cantaban. Prosiguieron trabajando con mucho éxito y en el 70... se despidieron en el programa de Pipo Mancera en sábados de Pipo Mancera. Y Estela Raval se dedicó al cuidado de sus hijos y a su carrera como solista y triunfó en todo el mundo. En el 2002 luchaba contra un cáncer de mama. El 27 de mayo de 2002 se le internaron en la clínica Basterrica y allí entró en estado de coma. Falleció el 6 de junio del 2012 a los 83 años y descansan sus restos en el cementerio Jardín de Paz en Pilar. Una voz realmente inolvidable. Nos quedó el recuerdo de su voz. Sí, no, y además espectacular, todo lo que hacían los cinco argentinos. Los cinco latinos, pero ella sola fue donde triunfó, sí, internacionalmente. Los cinco argentinos que se inspiraron en los Plateros, evidentemente, pero que hicieron una cosa muy distinta, muy creolla, ¿no? Muy distinta a lo que hacían los Plateros. ¿Querés escucharla cantando Resistiré? Sí, cómo no. Mira, en ese club, durante un tiempo, un arquero de Independiente, Felicetti, fue bufetero. Es un club muy chiquito de Munro, un club vecinal que todavía existe. Allí ellos iban a cantar cuando tenían los cuatro bemoles, iban a cantar cuando empezaron. Así que nació y se crió en Munro, cerca, ¿sabes de quién vivía de ahí? En Rial. Ah, mira. De ese mismo club. Bueno, la escuchamos, dale. Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Estela Raval en el recuerdo. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Mañana se le pone fecha al paro, que será este mes, en la CGT. Las dos CTA ya le avisaron que van a esperar que la CGT ponga fecha al paro. El transporte confirmó ayer que habrá un paro total el día que se determine para el paro general. Ya llegó el anuncio de que está todo el acuerdo en el Fondo Monetario y ahora se va a discutir en el día de mañana en la fecha. Pablo Moyano propone que sea el primer día de la Copa del Mundo, que se paralice la Argentina. Allí está entonces centrado el día que se va a utilizar, porque va a ser sin movilización, y entonces dicen que podría coincidir con la Copa del Mundo. El transporte confirmó que no va a trabajar el día que la CGT decrete el paro. No habrá ni trenes, ni colectivos, ni aviones, ni subterráneo. Es la hora 7:03, 8 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Ayer en Ferro se presentaron los movimientos sociales y algunos sectores de la política de izquierda para hacer un nuevo frente político que veremos más adelante si terminan un proyecto electoral. El diputado Grosso del movimiento Evita y la diputada Donda de Libres del Sur fueron los protagonistas más conocidos de la jornada. El volcán sigue en erupción. 75 muertos, 300 desaparecidos y una situación insostenible que golpea fuerte con el volcán que ha conmocionado a todo Centroamérica. Se está entrenando la selección argentina y al revés de lo ocurrido ayer, ahora son aplaudidos por los españoles. Es la hora 7:04 minutos. La gobernadora Vidal estuvo reunido con Jorge Macri, intendente de Vicente López, responsable del complejo del Banco Provincia, para activar económicamente con algún proyecto tentador a las pymes, y de esa reunión salió una oferta de créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas que ya no pueden pagar los créditos. La página deportiva. Ya están los días y horarios para los octavos de final de la Copa Libertadores de América, que se van a iniciar el día 7 del mes de agosto, cuando las 21:45 jueguen Estudiantes frente a Gremio de Porto Alegre. El día 8 va a haber tres partidos: 19:30 Boca Libertad en La Bombonera, 20:45 Colo Colo Corinthians de Brasil y 21:45 Flamengo Cruzeiro. En tanto, el 9 de agosto van a jugar 19:30 Racing River, 20:45 Cerro Porteño Palmeiras y 21:45 Atlético Tucumán Atlético Nacional. Postergado para el día 21 del mismo mes, en el Libertadores de América, Independiente y Santos de Brasil. En el torneo de Roland Garros.